amabas un amor sincero. Te equivocaste en elegirlo todo, porque todo lo que brilla no es oro. Tú me cambiaste por unas monedas, yo tenía un tesoro. Yo no sabía de tu hipocresía, tu falsa forma de mirar la vida. Dañaste mi alma sabiendo lo mucho que yo te quería. Amor tan pobre, solamente puedo darte. Eres más rico de lo que te imaginaste. Si te das cuenta de lo mucho que fallaste, puedes buscarme, pues mi amor puede esperarte. Tesoro. No conocía de tu hipocresía, tu falsa forma de mirar la vida. Dañaste mi alma sabiendo lo mucho que yo te quería. Amor tan pobre, solamente puedo darte. Pero es más rico de lo que te imaginaste. Si te das cuenta de lo mucho que fallaste, cuenta conmigo, pues mi amor puede esperarte. Amor tan pobre, solamente puedo darte, pero es más rico de lo que te imaginaste. Si te das cuenta de lo mucho que fallaste, puedes buscarme, pues mi amor puede.